se ha llegado a cuantificar que en el siglo XV se movían por Castilla más de 5 millones de cabras, ovejas, vacas y caballerías en recorridos de hasta 600 kilómetros. Estos antiguos caminos de transhumancia contaban con unos 125.000 kilómetros de longitud, que actualmente han quedado reducidos a unos 80.000 kilómetros, y unas 400.000 hectáreas de superficie. Cuentan con una notable peculiaridad. Como dice el artículo 2 de la Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. La transhumancia es una forma de explotación extensiva al ganado que consiste en desplazarlo desde las dehesas de invierno a los pastos de verano y luego a la inversa. No se trata de un fenómeno exclusivamente de este país, ya que, por ejemplo, la practicaban en América los indios diaguitas antes de la llegada de los españoles. En un principio, en torno al siglo XII, las ganaderías practicaban la transhumancia con recorridos cortos y medios que unían los pastos de verano en las montañas con los de invierno situados en las áreas de clima más benigno de los valles. Con la Reconquista, se buscaron nuevas zonas de pastos más abundantes y de buena calidad, lo que provocó que las distancias recorridas se ampliaran. La mesta se inicia formalmente en tiempos de Alfonso X el Sabio, en 1273, quedando sus normas contenidas en el Cuaderno de las Leyes de la Mesta. Alfonso X, en 1347, puso bajo su protección a todos los ganaderos del reino, disponiendo que se formara una sola cabaña, la llamada Cabaña Real. La creación del honrado Concejo de Mesta de Pastores determina el desarrollo espectacular de la ganadería transhumante en la península. Este concejo se constituía como una asamblea de ganaderos en el que las decisiones se tomaban por votación, aunque existía un órgano de gobierno encabezado por el alcalde entregador mayor, que era designado por el rey, y seguido por los alcaldes entregadores y los alcaldes de la mesta, llamados también los alcaldes de cuadrilla. La estructura administrativa se completaba con procuradores, contadores y receptores, además de la figura de los alcaldes de alzada, a los que llegaban las apelaciones de las sentencias. El auge de la importancia económica y social de la mesta durante siglos está ligada de modo fundamental a la expansión del ganado ovino y en concreto a una de sus variedades llamadas oveja merina. Su cruce con la oveja churra, raza indígena, dio lugar a una especie productora de lana de excelente calidad. La corona real fue protectora y defensora de la mesta porque en el ámbito fiscal, por medio del llamado servicio montazgo, el tesoro real obtenía sustanciosos ingresos. En 1454 Enrique IV incorporó a esa cabaña real toda clase de ganado. Los reyes católicos crearon el puesto de presidente de la mesta, el cual era asignado al miembro más antiguo del Real Consejo de Castilla, y legislaron con la creación del edificio jurídico constitucional del honrado Concejo de la Mesta. En 1492 se logra la recopilación de las leyes de la mesta, que fueron obra del jurista Malpartida. En 1511 se va a realizar una nueva recopilación de las leyes de la mesta, preparada y puesta a punto por el doctor Juan López de Palacios Rubios, miembro, en ese momento, del Concejo Real y presidente de la mesta. Ya en el siglo XVI, con Carlos V y Felipe II, la mesta va a experimentar una nueva etapa de expansión económica a través del comercio exterior y la exportación de lana. A partir de 1836, con la orden del 31 de marzo, los cordeles y descansaderos de las cañadas reales se fueron convirtiendo en terrenos municipales, y por lo tanto, su espacio fue progresivamente reducido cuando no notablemente tomado por los agricultores de la zona, los cuales, año tras año, iban convirtiendo la cañada real en una vía pecuaria de índole local. La Cañada Real Galiana nace al sur de La Rioja y recorre las provincias de Soria, Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real. La pérdida de los privilegios de la mesta desde el final del Antiguo Régimen, entre los siglos XVIII y XIX, no supuso el final de su consideración jurídica y hoy en día aún se mantiene en el dominio público, sujeta a una amplísima protección que impide cualquier otro uso, especialmente el urbanístico, que es con el que compite en la actualidad, ya que históricamente lo había hecho con el uso agrícola, en el secular enfrentamiento entre agricultores y ganaderos. La Cañada Real Galiana es una de las 9 que recorren la península y una de las 4 que discurren por la Comunidad de Madrid. Comprende desde la Sierra Cebollera, en La Rioja, hasta el Valle de Alcudia, en Ciudad Real. A su paso por la provincia de Guadalajara, a la altura del arroyo de Albatajar, se bifurca en 2 ramales, entrando de esta forma en Madrid. Actualmente, el paso por la capital se conmemora con la Fiesta de la Transhumancia. Todos los años, rebaños de ovejas y cabras con sus pastores pasan por algunas de las calles más representativas del centro de la ciudad. El recorrido se inicia en la Casa de Campo, pasa por la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, y finaliza en Cibeles, donde se saluda a los representantes del ayuntamiento y se lleva a cabo la tradicional entrega de 50 maravedís por cada millar de cabras y ovejas que hayan cruzado por la villa. Este era el precio que debían pagar los pastores por hacer uso de los senderos con su ganado. Si bien en el medio rural, en la mayoría de las cañadas aún se conserva su trazado original, en ningún caso queda ya vestigio de su anchura decretada en 1273. Igualmente, muchas cañadas reales atravesaban o pasaban cerca de poblaciones pequeñas que al crecer urbanizaron encima de las mismas, sin respetar su trazado. En el mejor de los casos, cuando se ha respetado el recorrido original, las cañadas que atraviesan poblaciones lo hacen por calles asfaltadas, como por ejemplo la calle Atocha de Madrid. Como consecuencia del descenso de la ganadería y de la utilización de piensos, que evitan la necesidad de buscar nuevos pastos, estas vías pecuarias han sufrido un continuo declive, coincidente con el de la propia transhumancia y el progresivo intrusismo agrícola, residencial e industrial. En la actualidad, estas vías son más utilizadas por excursionistas y ciclistas que por los pastores. Texto extraído de elblogdefarina.blogspot.com, econoticias.com, pintoturismo.org, aluaga.org y espaciomadrid.es.